trying to do what's right. One whole year I stayed home both day and night, 'cause I smelled trouble. Lord, I smelled trouble ahead of me. Well, war is in trouble. You know they just won't let me be. People talk about me both night and day. I cry, Lord, please forgive them and walk the other way. 'Cause I smell trouble. Trouble ahead of me. Whoa, where's some trouble? You know they just won't let me be. Trouble with a smile and let it pass me by. 'Cause I smell trouble. Lord, I smell trouble ahead of me. Well now, war is in trouble. They just won't let me be. Let me be. Oh yeah. Ronnie Earl es uno de los guitarristas de blues más finos que surgió en la década de los 80. Ha unido las líneas del blues y del jazz, poniendo algunos toques de rock y soul, logrando que su trabajo con su banda The Broadcasters sea uno de los más respetados en la escena contemporánea. Ronnie Earl es el invitado a Historias del Blues hoy en Javerian Estéreo, 10 de marzo, cuando cumple 60 años de edad. Ronald Horvath nació en Queens, Nueva York, como ya lo dije, el 10 de marzo, año 1953. Comenzó a tocar la guitarra a inicios de los años 70, cuando entró a la Universidad de Boston. Rápidamente encontró un lugar en la banda de planta del Speakeasy Club y cambió su nombre a Earl, en honor a Earl Hooker, una de sus principales influencias. Con su nombre original alcanzó a grabar para el sello Baron, primero como acompañante de Guitar Johnny and the Rhythm Rockers y luego como uno de los miembros fundadores de Sugar Ray and the Blue Tones, al lado del armonicista Sugar Ray Norcia. En 1979 fue llamado para reemplazar a Duke Robillard en Roomful of Blues, una banda con la que permaneció durante los siguientes 8 años. Iniciamos este especial con el tema I Smell Trouble del disco Deep Blues y lo continuamos con Take It Easy Baby del álbum Eye to Eye, grabado al lado de Pint of Perkins, y Still Soul Searching de la producción de 1996, Grateful Heart, Blues and Ballads. One, two. Doing my baby right again. Take it easy. Take it easy, baby. Take it easy, darling, cause I can't stand the weed. The girl I love now is long and slim. Every time she moves, boys, it's too tight, Jim. You better take it easy. Take it easy, baby. Take it easy, darling, cause I can't stand the weed. Thank you. Ronnie Earl nos ofrecía Soundcheck. Durante su estancia con Roomful of Blues, Ronnie Earl aprovechó para hacer algunas grabaciones como solista, dando vida a The Broadcasters. En 1987 toma la decisión de dejar a Roomful of Blues y seguir su carrera con The Broadcasters, banda que presentaba al cantante Darrell Knowledge, al armonicista Jerry Portnoy, quien venía de tocar con Muddy Waters, el bajista Steve Gomez y el baterista Per Hanson. Tenemos ahora West Side Shuffle, un corte del disco The Duke Meets the Earl, en el que Ronnie Earl hace pareja con Duke Robillard. Thank you. tarde en Historias del Blues estamos celebrando el cumpleaños 60 del guitarrista Ronnie Earl, a quien escuchábamos al lado del también guitarrista Duke Robillard en el tema West Side Shuffle. Este programa lo escuchan por 91.9 FM en Bogotá, en internet por www.javerianestereo.com. También estamos en Argentina por Bar de Blues y Blues 24, en España por Radio Garito de Blues y en Chile por 2120. Les recuerdo que sus comentarios sobre Historias del Blues los pueden escribir en el perfil de Twitter @historiasblues o al correo blues@javerianestereo.com. Sigamos con la historia de nuestro invitado Ronnie Earl. Para comienzos de la década de los 90, Earl comenzó a superar sus problemas con el alcohol y la cocaína y tomó un nuevo rumbo para su música. Formó entonces una nueva versión de los Broadcasters con el organista Bruce Katz, el bajista Rod Carey y el baterista Per Hansson. Se decidió por no tener cantante y permitir que su instrumento fuera más protagonista en este nuevo sonido mucho más inclinado hacia el jazz. Grabó discos muy exitosos para Bullseye Blues como Language of the Soul y Grateful Heart Blues and Ballads. Tenemos ahora el tema Katrina Blues del álbum Hope Radio. Thank you. Dave Lumina on the piano and the organ. Jimmy Moradian on the bass. Lorne Entwist on the drums. Ronnie Earle nos ofrecía New Gospel Tune. Las críticas positivas que recibieron los trabajos de Ronnie Earle con Bullseye Blues lo llevaron a firmar con el sello Verve, una casa con la que grabó The Color of Love, una de sus producciones más exitosas. En 1997 ganó el premio W.C. Handy como mejor instrumentista. Todo este éxito llevó a Ronnie Earle a sentir mucha presión, su humor cambió bastante y tuvo un ataque depresivo, lo que lo condujo a renunciar a Verve, tomar un descanso de su banda, de los conciertos y firmar como solista para el sello Telarc. Escuchemos nuevamente a Ronnie Earle con los temas Blues for Fathead y Pastorale, ambos del disco Living in the Light. Thank you.

Presentábamos Chitlins con Carne, interpretado por Ronnie Earl en el álbum Spread the Love. En el 2000, Ronnie Earl debutó con Telarc en un álbum llamado Healing Time, grabado al lado del organista Jimmy McGriff. Luego vino Ronnie Earl and Friends, una especie de jam session con invitados especiales, y posteriormente apareció I Feel Like Going On, trabajo netamente instrumental, ya para el sello canadiense Stony Plain, casa con la que ha registrado Now My Soul, reunido nuevamente con The Broadcasters, The Duke Meets the Earl con Duke Robillard, Hope Radio, Living in the Light y Spread the Love, su último trabajo hasta el momento, publicado en 2010, en el que hace un tributo instrumental a sus mentores, a sus amigos y a su familia. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy festejando el cumpleaños del guitarrista Ronnie Earl. Cerramos este especial con el tema Cristo Redentor. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.